Si acabaron de escuchar lo que sonó recién, que era la banda Travesti, y ahora les contamos de qué se trata Travesti. Si escucharon eso, entiéndanlo como un marco de referencia o como un metamensaje de lo que va a ser este tomo 3 del Otoño Nihilista en Matemos el Claro de Luna, acá en FM La Tribu con el maestro Ceriti. Buenas noches, Master. Buenas noches, Martín Sandoval, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y preparándonos para profundizar de una vez por todas, y presten atención con esta idea que es acelerar los tiempos. Quizás sea una de las ideas y una de las de los espíritus que van a estar guiando todo lo que tiene que ver con el nihilismo ruso, bueno, todo este nihilismo activista o nihilismo activo, este tipo de cosas. Uh-huh. Recién escuchamos la banda Travesti con el disco Suicidio Latino, que lo tomamos como un marco de referencia porque lo que vamos a hablar ahora sucede a principios del siglo XX en Europa del Este. Y esto es Travesti, una banda del sur de la provincia de Buenos Aires, en el siglo XXI, más, a mi modo de entender, nihilistas que nunca y que nadie. Y bueno, este disco editado por Prius Discos es altamente recomendable, y bueno, gracias a los chicos de Prius que nos pasaron este material, está buenísimo. Último disco de Travesti, altamente recomendable. Pero bueno, Master, adentrémonos en este tercer número de este Otoño Nihilista. que ya lo queremos acelerar y meternos de lleno en autores como Nietzsche, Heidegger, Junger y empezar a detonar todo, ¿no? Sí, bueno, todavía falta un poco para llegar al núcleo duro del nihilismo. Hoy vamos a tener un programa un poco más histórico y político respecto de los dos programas anteriores, sobre todo del último, en donde habíamos visto un poco esta discusión filosófica que se daba en Alemania entre el idealismo alemán, justamente como causa del nihilismo, y sus críticos, ¿no? Sobre todo representados en Jacobi. Bueno, eso justamente se dio en el siglo XVIII en Alemania. Un poco más para acá, más adelante en este derrotero del concepto de nihilismo, en el aspecto social y político, el concepto de nihilista se va a convertir en esa figura del libre pensador que va a eliminar todo presupuesto, todo prejuicio y condición ya dada, o sea, todo valor tradicional, y va a prefigurar lo que un poco más adelante va a derivar en este nihilismo anárquico libertario, con el cual vamos a estar cerrando el programa de hoy, que se dio sobre todo en Rusia, ¿no? Otra vez, como decíamos en el programa anterior, Rusia bajando a lo concreto lo que los alemanes piensan. No, y también cabe destacar, como en una especie de paréntesis, marcar esta referencia con el programa anterior y con la idea de la potencia de lo negativo. Uh-huh. Hay que recordar, como hablamos en el programa anterior, que ya esta generación de nihilistas y de... después de haberse sumergido en determinado tipo de información y determinado tipo de autores sobre el nihilismo, ya tienen recontraabsorbido la paradoja y la contradicción de la potencia de lo negativo. Y desde ahí creo que está empezando a actuar. Exacto, sí, me parece que ese es un buen concepto, la potencia de lo negativo como justamente de destrucción de o disolución de las sagradas verdades, de los ordenamientos y de las reglas tradicionales, sobre todo en su función de cohesión social. Hay que, digamos, también retomando lo anterior, el programa anterior, debido a este ejercicio incontrolable de la racionalidad, que en esta época se remitía mucho al conocimiento científico, no es la época de la así llamada revolución científica, que parecía imparable y que parecía justamente capaz de conocerlo todo. Bueno, todo esto deriva en que en Rusia, a fines del siglo XIX, justamente, como decíamos, el nihilismo va a dejar de ser un concepto abstracto de discusión filosófica y argumental para convertirse en un movimiento de rebelión social, obviamente ideológico, que apuntaba a la transformación social del país. A mí me parece, digamos, antes de adentrarnos en los ejes conceptuales de este nihilismo ruso, anárquico y libertario, rastrear un poco los antecedentes, porque, bueno, en este caso es claramente un fenómeno ruso y, por tanto, no se puede entender si no se tiene en cuenta este concepto de que nosotros lo vimos en el programa que hicimos de Bakunin, considerado uno de los padres del anarquismo, este concepto de inteligencia, ¿no? Este fenómeno específicamente ruso que surgió entre lo que una historiadora francesa, que hoy digamos, utilizamos para preparar parte del programa, perdón a los que hablen francés, no sé si la pronunciación va a ser la adecuada, pero Hélène Carrère-Denkos se llama. Muéranse todos. Sí. Ella señala que la inteligencia tiene que ver con este contraste entre una sociedad en movimiento, en ebullición, contra un poder inmóvil, o sea, obviamente el poder de los zares, ¿no? Ahora, sí. Cabe destacar también que estamos hablando de las referencias sobre un fenómeno que va a ser de movimiento social y político, sí. Y estamos hablando de la inteligencia y de una especie de... raíces de este movimiento político nihilista o este movimiento social nihilista. Estamos haciendo esto porque, al ser un movimiento político, requiere unas referencias y unos sería puntos preestablecidos. si fuese más bien filosófico, podríamos hacer algo mucho menos referencial y abstraernos directamente en un concepto. Pero al ser un movimiento político y al tener manifestaciones concretas, de acción concreta, requiere saber de dónde se viene para Exacto. actuar. Claro. Sí, incluso porque el lilismo se hizo como bandera para un movimiento que pretendía transformar las condiciones sociales y económicas y políticas de un país, ¿no? Y bueno, si hablamos de inteligencia, hay que hacer un poquito de historia. Los historiadores ubican sus primeros orígenes en el reinado de Pedro el Grande, que fue para muchos el más ilustre de esta dinastía de los Romanov, de los zares que gobernaron Rusia entre el siglo XVII y la Revolución Bolchevique. Cuando Pedro asume como zar, se propone arrancar a Rusia de este supuesto atraso que tenía que ver con esta herencia oriental, ¿no? Tanto tártara como bizantina, que obviamente desde una perspectiva eurocéntrica implicaba justamente atraso, barbarismo, etcétera, ¿no? Por eso lo que pretende hacer Pedro, Pedro que después se va a conocer como Pedro el Grande, va a ser modernizar a Rusia y conectarla con Europa. Por eso implementa una serie de reformas que obviamente tienen que ver con esta unificación del territorio. De ahí viene el tren transiberiano. Exacto. Ese tipo de avance. Bueno, el tren transiberiano fue la marca de civilización que impone este nuevo imperio zarista. Sí, ¿no? Y obviamente detrás de todo un modelo, ¿no? Económico, etcétera, de acumulación. Bueno, entonces Pedro el Grande implementa una serie de reformas mediante las cuales busca un Estado más poderoso y unificado. También suprime, en parte por lo menos, la autonomía de la poderosa Iglesia Ortodoxa rusa, y también le abre las puertas del país a las élites y a técnicos extranjeros para que traigan al país los avances científicos y técnicos que estaban tan en boga en ese momento. Muerto Pedro el Grande, tiene una serie de sucesores que no profundizaron mucho en esto. Quien sí va a profundizar, Master, y esto especial, va a ser Catalina la Grande, una que va a profundizar todo este proceso de modernización del imperio zarista. Entonces, este déspota ilustrado, o sea, un gobernante autoritario, pero que usó esta autoridad y poder casi ilimitados para el progreso del país, de alguna manera da lugar al surgimiento de esta inteligencia que justamente formada en las ideas filosóficas, políticas de Europa, sobre todo de Francia, van a empezar a cuestionar el orden político en el que está sumido el país. También cabe destacar que el programa anterior hablamos de un proceso de modernización que lleva al nihilismo, ¿no? O hablamos también de aquello que comenzó con un proceso de racionalización de la organización de la vida social y también de racionalidad filosófica, aquello que comenzó con en la Grecia antigua y que después devino en lo que hoy conocimos como el iluminismo y ahora la sociedad actual tecnocrática en la que vivimos, es todo un proceso moderno que va a llevar, según autores como, por ejemplo, Heidegger y otros que estuvimos viendo, a un nihilismo, pero como algo inminente. Uh-huh. Por eso también después se habla de eso lo vamos a indagar en otros programas, pero por eso también se habla de profundizar los tiempos, ¿no? De acelerar el proceso de degradación de la sociedad que ya se está degradando, de un sistema que ya se está degradando. Sí, y retomando lo que usted, Master, es interesante ver, me parece que este caso es un ejemplo de cómo justamente cuáles eran las ideas de la filosofía de las luces y la Revolución Francesa. Justamente eran reemplazar el orden, la nobleza, etcétera, todo este orden que supuestamente se basaba en lo trascendental, ¿no? O sea, el poder político basado en la deidad, en un más allá, ¿no? En un trascendente. Una vez que se pierde ese trascendente, el orden político y social hay que fundamentarlo de otra manera, ¿no? Esto impacta fuertemente, obviamente, en un país como Rusia, que todavía era un imperio que estaba, en ese sentido, sí, se puede decir, muy atrasado respecto de lo que era, por ejemplo, no sé, Francia, Inglaterra, etcétera, Alemania incluso, ¿no? Sin embargo, también otra cuestión que señala esta historiadora que mencionamos antes, a fines del siglo XVIII, cuando justamente todas estas ideas se derraman a través de, o se diseminan a través de Europa, sobre todo gracias al avance del Imperio Napoleónico, la reacción en ese momento de Rusia va a ser cerrarse a todas estas nuevas ideas y reivindicar sus tradiciones más asiáticas, más conservadoras, más jerárquicas, ¿no? Ahora también, digamos, por otro lado, esta historiadora va a señalar que la inteligencia no va a constituir un grupo sociológicamente definido, es más, va a ser un grupo muy pequeño y de procedencia diversa, porque lo van a integrar tanto miembros de la nobleza como miembros de las clases populares. El denominador común que va a tener, como dijimos antes, va a ser este rechazo al orden político y social inmóvil, cerrado, propio, como vimos en otros programas, de la edad medieval impuesta por el zarismo. Digamos, a esto le contraponen un espíritu revolucionario, ¿no? Por eso esta historiadora va a definirlo como un conglomerado de humores e ideas, o sea, una comunidad ideológica, pero, y esto también es interesante tenerlo en cuenta quizás para lo que vino después, obviamente la Revolución Soviética, pero que se va a ir separando cada vez más del medio al cual dice representar, ¿no? O sea, pretende ser portavoz, esta inteligencia, de un proletariado aún inexistente, ¿no? También cabe destacar que conceptos como los de inteligencia, eso después lo vamos a ver en otros programas, conceptos como lo de inteligencia después van a ser reformulados en la misma Rusia, en otros tiempos y con otro tipo de pensadores, pero va a conservar este carácter de ser un grupo, digamos, de actividad intelectual que, digamos, sabotea un sistema desde adentro. Esa sería la idea y también ese es el espíritu que estamos destacando ahora como referencia de estos nihilistas rusos de principios del siglo XX. Sí, también es cierto que esta inteligencia, como vamos a ver ahora, no va a ser solamente, sobre todo en Rusia, un movimiento de discusión teórico-filosófico, sino también de acción política. Bueno, esta pensadora, Carrera Denkos, va a dividir, digamos, como dos grandes periodos que atraviesa este grupo, podríamos decir, de vanguardia iluminada, entre comillas, ¿no?, que se da en Rusia. Antes de 1870, esto lo vimos también en el programa de Bakunin, momento en el cual se considera a sí mismo como el actor de transformación, ¿no?, digamos, que iba a producir el cambio social en Rusia. Y después de ese año, después de 1870, quizás, o no lo sabemos, pero coincidente con la famosa Comuna de París, etcétera, se va a poner al servicio de la clase histórica, que en un principio en Rusia va a ser el campesinado y luego va a ser, obviamente, la clase obrera, que va a ser considerada la verdadera actora del cambio y de las transformaciones que hay que llevar a cabo en Rusia. Protagonista de la transformación, y esto también se conecta con toda la corriente marxista. Exacto. O sea, estamos hablando casi de una perspectiva materialista. Bueno, de hecho, la inteligencia rusa después, obviamente, se va a dividir en tres grandes ramas. Una va a ser el anarquismo, el otro el populismo y después, obviamente, el marxismo, ¿no? Y en esa disputa, bueno, después obviamente van a triunfar no solo el marxismo, sino los bolcheviques dentro de toda esta disputa de por quién ver quién lideraba todo este proceso de transformación en Rusia, ¿no? Bueno, ¿y algo más antes de seguir con la música y después la tanda musical, Master? Sí, lo último que esta historiadora me pareció interesante, que ella señala que la riqueza de pensamiento y la diversidad en la reflexión de todo este movimiento conocido como inteligencia se van a oponer a la rigidez y a la indigencia intelectual de la clase dirigente, sobre todo de la clase dirigente zarista, digamos, que gobernó Rusia a fines del siglo XIX. Lo que vamos a escuchar ahora es Yuri Morozov, una especie de electrónica soviética rara de 1979. El disco se llama Human Extinction, Extinción Humana, y tiene que es lo que está sonando ahora. Tiene un poco de electrónica, un poco de música concreta, un poco de electroacústica, y bueno, esto va a sonar un poco más. Vamos a dejar los vamos a dejar con Yuri Morozov, y después vamos a volver un poco con Travesti, esta banda de el sur de la provincia del Gran Buenos Aires. Wow.

Nunca te vimos por el callejón. Miro por la ventana, otra historia en el papel, otra cicatriz contra la pared. Otra cicatriz contra la pared. Ciudades y copas brindan explotación. Nunca te vimos por el callejón. Miro por la ventana, otra historia en el papel, otra cicatriz contra la pared. Sudor y depresión, sangre y confusión. Miro por la ventana, otra historia de TV, otra cicatriz contra la pared. Otra cicatriz contra la pared. Otra cicatriz contra la pared. Otra cicatriz contra la pared. Otra cicatriz contra la pared. Sangre y confusión. Sangre y confusión. Sangre y confusión, sudor y depresión. Seguimos en este tercer tomo del Otoño Nihilista en Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando antes de la tanda a Yuri Morozov con una especie de electrónica electroacústica de la Unión Soviética en 1979. Después de la tanda escuchamos nuevamente a la banda Travesti con su disco Suicidio Latino, el tema Crisis, editado por Prius Discos. Bueno, está buenísimo. Le mandamos un saludo a Fernando Floxon y a Alejandro Torres, estos chicos de Travesti que... la verdad sacaron un gran segundo disco. Y bueno, lo que estuvimos escuchando al principio y que vamos a seguir escuchando hasta el final de la noche de este Otoño Nihilista es Eduard Artemiev, que también es un músico de electrónica cósmica de la Unión Soviética, que saca este disco que se llama Moods en 1984. Bueno, Master, seguimos, o no sé si quieres saludar a alguien antes de seguir con este Otoño Nihilista y con todo este movimiento ruso y estos antecedentes y referencias rusas. Sí, bueno, Marcelo Trípoli, que siempre está apoyando, a Facu Rabinovich, ahí siempre apoyando el programa a través del Facebook, difundiendo, a Ceci Moreno, la productora espiritual. Sí, saludos también a, bueno, Catalina Willenburg, Magalí, que también estaba por ahí cuando estuvimos... difundiendo el flyer, y bueno, Satopec, que también nos está haciendo toda la estética y todos los flyers de Matemos el Cloro de Luna, y bueno, Prensa de Libertad también, ya que estamos, ¿no? Obviamente, gran amigo. Más allá de que, digamos, otro punto de inflexión que quería mencionar antes de meternos un poco más de lleno en el movimiento nihilista ruso, otro punto de inflexión para la inteligencia rusa y obviamente para todos estos movimientos revolucionarios va a ser lo que se conoce como el movimiento decembrista, Que tiene que ver con que en diciembre de 1825 jóvenes oficiales del ejército, influenciados por lo que mencionábamos antes, ¿no?, por las ideas de las luces y de la Revolución Francesa, difundidas por esta política expansionista del Imperio Napoleónico, van a sublevarse contra el régimen zarista. En ese momento la sociedad les va a dar la espalda. Sin embargo, lo que señala esta historiadora que en la cual nos basamos gran parte del programa de hoy, en Carrera de Encos, va a señalar que, sin embargo, digamos, el movimiento decembrista no cayó en vano, o esa sublevación, porque a partir de ese momento el lema de la justicia social va a reemplazar al de la libertad en todas las manifestaciones sociales que se van a producir a lo largo del siglo XIX en Rusia. Recordemos que una de las ramificaciones de este movimiento social tenía que ver con el populismo, otro con el anarquismo, y bueno, esta referencia que está haciendo el maestro Siliti tiene que ver con ese movimiento populista. Exacto. De justicia social. Claro, y también el movimiento decembrista va a intensificar la discusión entre todos estos grupos que usted menciona, Master, respecto de qué hacer para la transformación social del país. Mientras algunos sostienen la necesidad de profundizar camino inaugurado siglos atrás por Pedro el Grande con la política reformista, con la profundización de un desarrollo capitalista y más europeo, digamos, para Rusia, otros van a sostener que lo que hace falta es adoptar la vía rusa. Esto es un movimiento radical, pero que recupere las especificidades y tradiciones del país. Bueno, ya metiéndonos sí en el nihilismo ruso, tanto Carrera de Encos, ¿no?, la historiadora esta, como Volpi, digamos, también Franco Volpi, filósofo italiano que publicó antes de morir toda una obra que hace un raconto sobre el nihilismo, ambos van a coincidir en que el nihilismo ruso va a ser un movimiento radical e intolerante que no se va a dedicar tanto a promover el debate, sino más bien a rechazar las ideas, digamos, que no tengan que ver con las que provienen, digamos, de ese mismo movimiento. Una clara expresión de la potencia de lo negativo, recordemos eso. Sí. De hecho, Volpi va a señalar que los teóricos del nihilismo ruso se van a volcar a una revuelta antirromántica, antimetafísica, de esta generación, como vimos en el primer programa, de los hijos contra los padres. ¿A qué se refiere? Que eso también igual está bueno retomarlo. ¿A qué se refiere con antirromántica y antimetafísica, ¿no? Es como un corte casi sustancial del asunto. Y antirromántica porque van a rechazar incluso la estética tradicional, van a tener una mirada absolutamente pragmática, ¿no? O sea, todo lo que ahora lo vamos a ver, pero todo lo que sirva para lo que ellos concebían como el progreso del país va a ser útil y por ende es lo que va a servir, todo lo demás va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? El romanticismo, obviamente la metafísica, toda esta discusión filosófica que nosotros mencionábamos antes. El nihilismo ruso de fines del siglo XIX va a rechazar todo esto y va a pasar porque ellos lo veían como una contraposición justamente a la acción política, ¿no? Y este debate de las generaciones, hijos contra los padres, en realidad va a tener que ver con un rechazo al orden existente, a la autoridad, a los valores religiosos y metafísicos, y bueno, como decíamos, también a la estética tradicional. O sea, pretendían hacer un corte radical con el pasado, ¿no?, y con, como diría Castoriadis, con la significación dada de antemano, ¿no? Es que también, de cierta forma, recordemos que cuando hablamos de la potencia de lo negativo en las sesiones anteriores, estábamos planteando esta idea de el nihilismo como aquello que corta todos los cimientos de algo establecido y deja como una especie de lugar virgen en la incertidumbre o en el abismo, concepto que vamos a retomar después con Nietzsche, pero que esta potencia de lo negativo lleva a derrumbar aquellas referencias anteriores. Exacto. Por eso estamos hablando de antirromanticismo, de antimetafísico, porque corta todos los conceptos, todas las referencias que estaban atrás. Quizás para buscar más atrás o quizás no, pero Lo que sí está claro es el corte con la tradición anterior. Sí, en realidad por eso nosotros arrancamos el programa con toda este contexto histórico, político y social, así muy a grandes rasgos, obviamente, que vivía el país, ¿no? Porque si no, no se entiende esta pretensión que uno acá en el tiempo puede decir, bueno, obviamente es una pretensión vana cortar de cuajo con toda la tradición, porque siempre estamos inmersos en un campo histórico, social, etcétera. Pero sin embargo, en ese sentido, digamos, Volpi va a señalar que este movimiento fue más dogmático y rebelde que crítico y escéptico, ¿no? Él lo rescata porque estos denominadores, digamos, o estas características de la crítica y el escepticismo quizás tenían más que ver con un nihilismo, por decirlo de una manera, europeo, ¿no? En Rusia, por lo menos a fines del siglo XIX, va a tener otras características, ¿no? Renegaba el pasado, también Volpi a decir, bueno, renegaba el pasado, criticaba el presente, pero no fue capaz de construir una configuración positiva para el futuro. Esa es la problemática que estuvimos tratando en la sesión anterior con Hegel y la potencia ordenativa. ¿Cómo resolver el momento de síntesis? Uh-huh. Si justamente la situación, si la fuerza está en el momento negativo de la dialéctica, ¿cómo es posible llegar a una síntesis? Bueno, al parecer estos muchachos lo encontraron con la acción directa. Después vamos a ver, ahora el máster va a pasar a hablar a autores como Bakunin y vamos a ver este tipo de cosas, pero la situación de la síntesis, el momento de institución del sentido, cuando derribaste todo atrás, es un momento mínimamente polémico, mínimamente discutible y mínimamente certero. Bueno, quizás una hipótesis, por eso Volpi rescata esto, ¿no? Esto de que este movimiento no tenía una configuración positiva, como dice él, del futuro. Ahora, quizás por eso, en esta disputa por ver quién encabezaba este proceso de transformación en Rusia, quizás por eso se impone el marxismo, ¿no? Porque sí tenía esta configuración positiva del futuro, positiva en sentido de teleológica, ¿no? De los acontecimientos tienen que ir para este lado. También de trascendental, ¿no? En ese sentido. Recordemos que la trampa estaba en la pretensión de verdad. Exacto. Bueno, de hecho, digamos, el nihilismo ruso del fin del siglo XIX va a exaltar el sentido de la individualidad y la frialdad utilitaria. De hecho, Carrer Denkos, esta historiadora, va a señalar que, como decíamos antes, solamente va a importar para este movimiento el progreso social. Entonces, en ese sentido, van a rechazar la literatura, la filosofía y el arte, y van a propiciar el desarrollo de las ciencias exactas, porque ellos ven ahí una utilidad para el progreso. En este sentido, prometemos para la próxima sesión de todo este derivado del otoño nihilista, algo de la banda Beordro, que va a ser como la expresión sonora en este tipo de temáticas, ¿no? Exaltar la ciencia por sobre aquello que tiene que ver con la intuición, lo artístico. Sí, de todas maneras ahí hay quizás un contrapunto. También, claro, sí. También hay una referencia religiosa hacia las matemáticas. Uh-huh. Bueno, después vamos a ver ese tipo de cosas. Sí. ¿A qué te referías con el contrapunto? Porque en 1863 se publica la novela ¿Qué hacer? De uno de los teóricos del nihilismo ruso, que va a ser Chernyshensky. Yo cuando leí, digamos, obviamente el título de la novela ¿Qué hacer?, no pude sino acordarme de el escrito hecho por Lenin en esos momentos calientes de la revolución de octubre de 1917. Casi una pérdida de tiempo. No, cuando justamente, bueno, él digamos, tiene este famoso concepto de todo el poder a los soviets, etcétera, ¿no? Pero digo, esta novela de 1863 va a ser considerada el manifiesto ruso nihilista por antonomasia, y va a presentar nuevas formas de vida surgidas de la, digamos, que tienen que ver con la abolición de las convenciones y las tradiciones, con un comunitarismo que va a denunciar todo sentimiento de posesión entre los seres humanos, que también va a reivindicar la emancipación de la mujer y la dedicación exclusiva a la causa del pueblo, ¿no? Cabe destacar y cabe remarcar, quizás hasta con negrita, la situación de despojo en la que se están sometiendo estos personajes, o hacia dónde los llevó el nihilismo, ¿no? Bueno, eso es lo que va a señalar Carrera de Encos, la historiadora, que va a decir, bueno, este nihilismo va a promover el surgimiento de este mítico hombre nuevo, ascético, solitario, y cuyo destino va a ser inseparable de la comunidad. Usted dijo despojo, me acordé de este concepto del hombre nuevo, ascético, y que se sacrifica por la transformación social y por la emancipación de la comunidad toda. Sí, después vamos a ver, cuando nos adentremos en Nietzsche, cómo también esta situación puede llegar a ser una trampa, ¿no? Con Así habló Zaratustra y otras cosas más. Sí, después todos estos conceptos se van a problematizar. Sí, sí, sí. Sí. Pero tienen que ver también con un clima de época, con las ideas vigentes en ese momento, ¿no? Y ya sí, metiéndonos en por lo menos los dos pensadores que queríamos mencionar hoy respecto de todo este movimiento nihilista ruso, va a ser, además obviamente de Chernyshevsky, quien publica esta novela, uno va a ser Bakunin, de quien hicimos un programa especial el año pasado. Sí, con El invierno todo, anarquista. Claro, sobre todo por su conexión anarquista, pero también, digamos, que es rescatado por Volpi en esta obra que él escribe sobre el nihilismo. Porque Bakunin tenía una postura extrema, radical. Él mismo se declara fundador del nihilismo y apóstol de la anarquía. Y retomando lo que usted dijo antes, Master, Bakunin va a exaltar este momento de la negatividad hegeliana, la va a definir como una ariete terrible de la fuerza del espíritu que aniquila y destruye, ¿no? O sea, así como Adorno más adelante se va a quedar con este momento negativo, pero desde un lugar quizás pesimista y de rechazar todo intento de clausura de sentido, Bakunin en este momento lo va a tomar, ese momento negativo, como un momento fundamental del nihilismo y del anarquismo, como destructor del orden conservador vigente. Cabe tener en cuenta que Bakunin está tomando a estas ideas de nihilismo y de momento de negatividad como espíritu, como un espíritu que mueve a las personas a actuar como actúan. Exacto. Después vamos a ver también consecuencias más concretas en eso, quizás en otro programa, pero cabe destacar esto, que está hablando ya no de ideas en abstracto, sino de estados de espíritu o estados de ánimo. Sí, de hecho, él va a señalar, también lo dijimos en el programa del año pasado, pero que esta falta de moderación que él consideraba que tenían todos los sujetos, esta desobediencia y rebeldía natural que tenía el espíritu humano contra todo límite impuesto por Dios y por la ciencia, constituía el secreto de su libertad, ¿no? Por eso él rescata este momento negativo que para él era fundamental para la emancipación, que, recordemos, para Bakunin siempre era material y no abstracta, ¿no? De hecho, él se declara como materialista y determinista, porque afirma que el espíritu del hombre y la voluntad no son autónomos, sino que están determinados por el mundo material, que él consideraba que era este fatal encadenamiento textual de los efectos y causas que constituyen la solidaridad universal, ¿no?, entre los hombres. Y pasando ya, para no seguir con Bakunin, que lo vimos el año pasado, pero digamos, terminar con este otro pensador del nihilismo ruso, que es Herzen. A diferencia justamente de Bakunin, que se resalta mucho este momento negativo, ¿no?, como ariete de la destrucción, etc., para Herzen el nihilismo va a ser una ciencia sin dogmas, y él lo va a definir como la incondicionada obediencia a la experiencia, esto es, la humilde aceptación de todas las consecuencias. Un poco remite esto a cierto estoicismo, ¿no? Y como decía usted antes, a este hombre nuevo, ascético, ¿no?, que se entrega de manera absoluta a la causa del pueblo, pero a su vez que acepta todas las consecuencias que sobrevengan. De manera estúpida se puede entender también a Gersen como un referente de actividades que llevan adelante bandas como Throwing Gristle, que estuvimos escuchando en las primeras sesiones, Psychic TV, Contrasmission, toda esta serie de actividades performativas y al fin y al cabo de activismo per se. Se puede encontrar en la filosofía de Gersen en una conexión casi, digamos, en cierta forma religiosa o quizás como de una forma incoherente de conectar de determinados fenómenos. Pero este tipo de nihilismo se ve claramente después en autores como ya también en que mencionamos a Adorno y también Horkheimer, pero es la exaltación también de este momento negativo. Sí, por último, tres conceptos que me parecen interesantes de Gersen y en donde se va a ver una diferencia también con Bakunin. Por un lado, él va a señalar que el nihilismo no transforma algo en nada, sino que al contrario, demuestra que la nada, cambiada por algo, es mera ilusión óptica. Por otro lado, que él advierte que el nihilismo no tiene que ser, y esto, digamos, más adelante se va a ver quizás con Nietzsche, no tiene que ser la creación de un orden invertido, ni tampoco la desesperación que conduce a la inacción. Y por último, él llama a tener conciencia de los límites que implican el nihilismo para no caer en el abismo. Me parece que ahí sí se ve una diferencia con Bakunin, digamos, que pretende justamente que este ariete rompa con todo el orden establecido, y Gersen de alguna manera llama a poner ciertos límites como para, lo que él dice, no caer en el abismo. Para el próximo programa, el amigo Andrés Toro musicalizando música nihilista, etcétera. La primera sesión de vinilismo con Andrés Toro, que va a traer algunos de sus vinilos y nos va a romper en mil pedazos todo lo que sabemos sobre la música. Y el quinto programa ya de nihilismo, nos vamos a adentrar en la obra de Dostoyevsky, en sus personajes, en sus novelas, que destilan nihilismo por todos lados. Vamos a ver cuál va a ser la postura de él, que es contemporáneo a todo este movimiento nihilista ruso. Y también mencionar que va a ser uno de los autores que va a influenciar a Nietzsche. Recuerden que este tipo de indagaciones y referencias no lleva a ningún lado, que tampoco se intenta buscar un momento de síntesis superadora acerca de lo establecido. Simplemente estamos mostrando como distintos aspectos o panoramas de una misma problemática que tiene que ver con la negatividad ante lo establecido. Buenas noches. ¿Qué pasa en la tribu? En la tribu pasa muchas cosas. Buena onda, familia, amigos. Pasa carnaval. Es una radio comunitaria, tiene un servicio hacia la comunidad. Hacen hincapié más que nada en seguirla peleando, seguirla luchando. Boludo, ¿no? Me agarraste en seco. La tribu encendida. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro, 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Arena. Charco. Charco de arena. El sol, ese amanecer. Desde el 2 de marzo. Que a día a día nos da vida. De 9 a 10 de la mañana. ¿Buscas un plan integral 2.0? Lemon Comunicación es para vos. Realizamos trabajos de Community Manager. Administramos perfiles en todas las redes sociales y medimos el impacto de tu empresa o emprendimiento. Management y difusión para artistas, gacetillas de prensa.